No sabe lo difícil que es ser una mujer cuando se está hecha como yo. Ya. Pues usted no sabe lo difícil que es ser un hombre cuando se mira a una mujer que está hecha como usted. Yo no soy mala. Es que me ha dibujado así. Infra Podcast. Ya estoy aquí, one more time, once again, con un nuevo episodio de Infra Podcast, el programa multitemático en su conjunto, pero monográfico en sus episodios individuales. Tenemos 20 minutos por delante para hablar sobre algún tema escogido por mí de forma completamente aleatoria y caprichosa. Comenté por Twitter el otro día que iba a hacer un chorri episodio, un episodio de la tontería, pero al final no. Lo tengo preparado, pero no. No estoy sintiendo el flow para grabarlo. Me pasó también con el episodio que preparé con vuestros emails y vuestros comentarios, que había pensado hacerlo así en plan teatrillo también, pero al final, remedio Cervantes. Al final hay un cambio de opinión a última hora y los tengo ahí preparados, pero los tengo en el limbo con los niños sin bautizar y con los mongers de la Isla de Perdidos. Lo que traigo para hoy es una película un poco antigua, porque la verdad es que conforme voy cumpliendo años, la señora mayor que hay en mi interior se va apoderando de mí y me invade la nostalgia. Nostalgia de tiempos pasados e incluso de tiempos no vividos a veces. Se puede tener nostalgia de tiempos no vividos. Hoy tenemos una película que sin paños calientes es una obra maestra del cine. Es un poco antigua, como decía, pero es una película Diverwai Chachipiruli, que ya sabéis que yo no traigo cosas rancias. Siempre os traigo cosas maravillosas. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una película del año 1988 que todos conocemos, todos hemos oído hablar de ella, pero mucha gente no la ha visto por cuestión de edad, básicamente. Yo, por ejemplo, tenía 3 años cuando se estrenó este filme y, lógicamente, pues no pude verlo hasta que no se emitió por televisión años después. Y como tampoco es una película que se reponga habitualmente, pues la verdad es que la tenía un poco difusa en la memoria. Estaba ahí envuelta en las brumas del recuerdo. Entonces, el otro día escuché en La curiosidad mató al gato, el programa de radio del que os hablé hace poco, escuchando episodios antiguos de ellos, pusieron la canción que está sonando ahora mismo, que es una canción de la película, y me vino la idea de revisionarla. La que canta es la actriz Amy Irving, conocida por Carrie y por su papel más reciente de la esposa del maloso Arvin Sloan en la serie Alias, y también conocida por haber estado casada con Steven Spielberg. La verdad es que como actriz nunca ha llegado a petarlo esta mujer, estuvo nominada al Oscar una vez, y sin embargo a mí me da la impresión de que el cine nos ha robado a una cantante que a mí me parece fetén. La película mezcla actores de carne y hueso y personajes animados, dibujicos hechos a mano, nada de ordenador, es un estilo a lo que más recientemente pudimos ver en Space Jam. Y en contra de lo que pueda pensarse, el protagonista no es Roger Rabbit, sino Eddie Valiant, que está interpretado por Bob Hoskins, un ex policía que dejó el cuerpo junto con su hermano para montar una agencia de detectives en la que ayudaban a los Dibus. Porque sí, el mundo de quien engañó a Roger Rabbit está ambientado a finales de los años 40 y en él conviven los dibujos animados y las personas. El caso es que los hermanos Valiant montan la agencia de detectives y durante un caso el hermano de Eddie es asesinado por un Dibu que le tira un piano a la cabeza. La pérdida de su hermano hace que Eddie les coja ojeriza a los Dibus y se sumerja en una deprimente espiral de alcohol muy típica de los detectives del cine noir. Y bueno, pues al comienzo de la película, Eddie, que ya es un detective borrachín, muy prototípico, pues es contratado por los estudios de cine Maroon, ya que el dueño está preocupado porque el conejo Roger Rabbit, una de sus principales estrellas de dibujos animados, pues no está muy centrado en el rodaje de su nueva película. Y bueno, pues el señor Maroon le cuenta al detective que él sospecha que la culpa es de la esposa de Roger, que le está dando mala vida porque es una femme fatale. Entonces le encarga que siga a la señora Rabbit y le saque fotos comprometedoras para que Roger se enfade con ella, se desengañe, se divorcie y puedan continuar rodando con normalidad porque aquí lo que importa es el business. Total, que Valiant se va al club donde trabaja la esposa de Roger Rabbit esperando encontrarse a una coneja y lo que se encuentra es a la cabaretera más sensual y curvilínea jamás dibujada, Jessica Rabbit. Y consigue sacarle unas fotos en el camerino jugando a las palmitas con el dueño de la fábrica Acme. Cuando Valiant lleva las fotos al estudio y se las enseñan a Roger Rabbit, como era de esperar, el pobre conejo se coge un disgusto muy grande, le entra una pesadumbre grandísima y se va bastante alterado del estudio. A la mañana siguiente, después de haber cobrado por el trabajo y de haber pasado la noche junto a su fiel botella de Jack Daniels, pues un amigo policía viene a despertar a Valiant para contarle que el dueño de la fábrica Acme ha sido asesinado durante la noche y que toda la policía de la ciudad está buscando a Roger Rabbit porque creen que ha sido él quien lo ha matado. En un arrebato de celos y despecho por las fotos comprometedoras en las que está jugando a las palmitas con su mujer. En fin, que después de esto, Roger Rabbit contacta con el detective Valiant y le pide que le ayude a limpiar su nombre porque le asegura que él no es el asesino y que alguien está intentando incriminarle. Cosa que, como os imaginaréis, el detective Valiant se cree y le ayuda porque si no, pues no habría película. Y ya no voy a contar nada más porque si no, no la vais a ver. Ganadora de 4 Oscars y nominada a otros 4, Quien engañó a Roger Rabbit está dirigida por Robert Zemeckis y basada en una novela de Gary Wolf, del año 81, que se titula Who Censored Roger Rabbit, que en español quiere decir ¿Quién le tapó el boquino a Roger Rabbit? Y que tiene una continuación, titulada Who Plugged Roger Rabbit, que en español pues sería ¿Quién le hizo el truqui a Roger Rabbit, no? Y esta segunda parte, esta continuación, se publicó 10 años después, aunque realmente no es una secuela, ya que no tiene conexión directa con el primer libro. No continúa la historia, sino que solamente utiliza los mismos personajes, pero la historia es diferente. La adaptación cinematográfica costó $70 millones, que es una pastuza alucinante para la época, recordemos año 88, y supuso un riesgo muy grande para los estudios Touchstone, porque a finales de los 80 el cine de animación estaba muy de capa caída, más de un estudio se estaba pensando dejar de hacer películas animadas, incluido Disney, y además, pues, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pese a ser una película de dibujos, trata algunas temáticas que no son 100% infantiles y que en su momento pues le supusieron un problema porque los Ned Flanders de la época no les parecía que fuese muy apropiada. Sin embargo, vista a día de hoy, la verdad es que a mí la película me resulta bastante blanca e incluso peca de inocentona en algunos momentos. Pero claro, es que ha llovido mucho desde el año 88. Afortunadamente y pese a todo, la jugada salió bien ¿Y quién engañó a Roger Rabbit? Recaudó más del doble de lo invertido. Fue un exitazo, recaudó un pastizal enorme y revitalizó el género de animación, alentando a otros estudios a seguir haciendo más películas infantiles. Y bueno, hasta la fecha es la única película de la historia que ha conseguido que otras compañías le permitan usar a sus personajes insignia en una película. Yo me imagino que serían unas negociaciones totalmente pírricas, porque de hecho Disney y Warner Bros. Pusieron como condición que sus personajes estrella, Mickey Mouse y Bugs Bunny, respectivamente, pues que salieran en la película exactamente el mismo tiempo, medido con el cronómetro en la mano. Entonces, no me quiero imaginar, porque hay los grandes personajes de dibujos animados de siempre, de toda la vida, de todos los estudios, están en la película, y yo me imagino que todos pondrían sus condiciones completamente draconianas, y que por supuesto habría que pasar por caja. Pero bueno, la verdad es que a pesar de todas estas dificultades, Touchstone consiguió reunir a todas las estrellas de dibujos y además consiguió a los grandes actores de doblaje de dibujos animados de la época. Y por si esto fuera poco, consiguieron que Kathleen Turner le pusiera voz a Jessica Rabbit, salvo en la parte en la que Jessica canta, que fue Amy Irving, como decía al principio, la que se encargó de dar el do de pecho. Y que, ojo a la curiosité, hizo la canción como favor a Robert Zemeckis, al director, y no le cobró. Que con amigos así da gustico hacer películas, Total, que Touchstone Pictures se la jugó bien jugada. Por suerte para todos nosotros la apuesta salió bien. Y hoy podemos disfrutar de esta maravillosa película que deberíais revisionar todos ya mismo. Porque no ha perdido ni una pizca de fantabulosidad y alucinancia en los 25 años que han pasado desde que se estrenó. Que se dice pronto 25 años. Y aunque lógicamente pues tiene sus fallitos, la verdad es que sigue siendo tan disfrutable, no ha perdido ese toque, esa magia, y sigue siendo tan disfrutable como el primer día. Y es una película imprescindible que si no la habéis visto, debéis hacerlo antes de que la parca venga a daros el finiquitor. Llega a España el fenómeno fan más importante desde los Beatles y Jesucristo. ¡Ay, qué fuerte! Y me abrazado a él, Dios. ¡Es guapísimo y le toca el abrigo! Para mí es un artista que ha conseguido su sueño y la admiro por conseguir su sueño. ¡Es un chico guapísimo como yo! Infrapodcast. He dicho que cuando estoy triste su voz me hace feliz. Porque me emociona mucho, lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. El podcast sobre todo en general y nada en particular. Me ha tocado la mano. Le he dicho que si quiere, que si me puede dar un beso y me ha dicho que no. Loquita perdida, diciéndome por favor mamá, por favor, por favor. Y digo bueno, pues la he tenido que traer porque me daba pena llorando y todo. Digo, llorando estaba. Así que nada, ahí está hija mía. Aquí me quedo ya dormir por ver. Se lo dije que me iba a suicidar y que porque lo estaba pasando muy mal. Infra Podcast. Hola, Infra Podcast, el único podcast que viola las leyes de propiedad intelectual para colaros a Justin Bieber de fondo en una cuña. Recordad que si sabéis de algún trabajo, sigo en paro, administrativo, dependiente, muchacho de los recados, recepcionista, hago muy bien el café, cualquier trabajo del que os enteréis me interesa. Mandadme un email a infrapodcast@gmail.com. Infrapodcast, la Miley Cyrus de los podcasts. Es una diva, es bien, es una diva. Agarra a mí, loca, que le caigo muerta. Ay. Y si eres empresario de alguna emisora de radio folclórica de este país, también estoy disponible para subir y bajar la música en tu radio. Y después de esta maravillosa cuña de autobombo y relleno, os recuerdo que podéis enviar vuestros comentarios y audios a través de la página web infrapodcast.tk, T de tonta y K de Kardashian, a través del email infrapodcast@gmail.com o en la cuenta de Twitter @infrapodcast. Soy Dani Jerez, esto es Infrapodcast, el mayor fenómeno fan desde los Beatles y Jesucristo. y me despido de vosotros hasta el próximo número.